Bueno, ya estamos en comunicación con María Teresa Molina, de poeta de Rosario La Frontera, organizadora de la Jornada de Arte Integrador ahí en Rosario de La Frontera. ¿Qué tal? Buenos días, María. Muy buenos días, Luisito, y muy buenos días a toda la audiencia. La verdad es un placer y agradecida porque nos dan la oportunidad de promover y difundir el arte y la cultura. Bueno, nosotros también te agradecemos por la comunicación y bueno, contanos cómo van los preparativos. Mañana comienza la jornada. Sí, mañana comienza, ya estamos a horas nomás, digamos, y comienza mañana, sábado 12. La apertura se hace a las 10:30 en un local deportivo, es el Club Unión Bebé. Y bueno, después del protocolo vamos a tener plástica con Gerlis Ávila Gutiérrez. Y fundamentalmente estamos ese día haciendo un homenaje a un gran maestro que fue el maestro Ricardo López. Uh-huh. No solo gran maestro, sino también que promovió y gestó jornadas de arte también en la escuela donde se desempeñaba acá en la zona de Copoquile. Haremos una entrega de diploma de honor a la familia. Y bueno, a las 12 del mediodía ya estaremos con la literatura. Va a estar presentando La Moneda y el Hueso, Raúl Eduardo Rojas de Salta. Va a presentar el poeta Atilio Romano. Qué bueno. A continuación vamos a tener danza con el profesor Juan Pablo Cabezas de Salta. Música y canto con Ricky Sarra de Orán, cantor, poeta. Y la presentación del libro de una poeta metanense, Ana María García. El libro se titula Los senderos del deseo. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, eso. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Eso entonces, sería. Sí, sí. Eso sería bueno. Creo que culminaría, estas actividades culminarían alrededor de las 13:30. De ahí pasamos al comedor y merendero Angelitos Moreno, donde los artistas van a almorzar. Y bueno, a las horas 18 ya pasamos a la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. Ahí están exponiendo los extemporáneos que conforman Isidoro Sanz, Alberto Eliseche, Guillermo Pulci, Santiago Rodríguez, y estarían con su posición pictórica. Luego pasamos a la presentación de teatro, mitos y leyendas del NOA, a cargo de la actriz Elizabeth Argañaraz y Martín Jiménez de Salta. A las 20:30 ya pasamos nuevamente a la literatura, que sería la presentación del libro de los sueños de Héctor Guaymás. Seguidamente, música, tango, con nuestro cantor rosarino Obacau. Para pasar nuevamente a la literatura, que estará presentando Raúl Gómez, el libro La aventura de estallarse. El poeta Atilio Romano. Luego música con el gran Mario Salín de Salta. Uh-huh. Y bueno, Pamela Rivera me confirmó esta mañana que por razones de fuerza mayor no iba a poder estar. Ese sería la agenda del día sábado 12. Uh-huh. El día domingo 13 comenzamos al mediodía en el comedor Angelitos Moreno, con la presentación del libro Puño Napac de Fabiola Martínez. Luego música con Jimena y Pedro, que es un dúo salteño que se sumó en esta jornada. Luego estaremos con la presentación de un libro de nuestro querido poeta rosarino, Juan Américo Robledo. Presentará Carlos Jesús Maita. Bueno, después el almuerzo para los artistas y a las 20 en el solar infantil Ginés Palazón se lleva a cabo ya el recital poético y musical que se titula al poeta Tilio Romano se le ocurrió ponerle un nombre, ¿no? Y lleva uno de los versos del poeta Jesús Ramón Vera. Nadie se cruza de bando. Ahí vamos a tener pintura en vivo a cargo del artista Enrique Santillán, José Rueda y seguramente alumnos del artista Santillán. Música en vivo con bandas salteñas como ser Epifanio. Luego hacemos el recital de poetas y continuamos con música. Estaría el grupo Musa Morarte de Salta. Nuevamente poemas y pasamos a la música, así alternando. Jimena y Pedro de Salta, nuevamente poesía. Y terminamos no terminamos porque ayer confirmó un grupo rosarino que se llama Aterisco 48. El cierre ya sería musical con Ricky Zarra y Mario Salín. Ricky Zarra es un cantor, un poeta cantor que tiene sus letras, ¿no? En defensa de todo lo que tiene que ver el ecosistema. Y vamos a estar, mientras canta, vamos a estar proyectando imágenes sobre la deforestación, sobre los incendios forestales y todo eso que nos parece muy interesante a manera de concientización. Así que esa sería la agenda de los 2 días de jornada, Luisito. ¿Tienen participación de poetas indígenas de pueblos originarios? Tenemos participación de poetas de Neuquén, que es el poeta Rubén Curricoy, que me llamó esta mañana que había llegado a Tucumán. Él vino en tren desde Buenos Aires, llegó a Tucumán y bueno, tiene que esperar hasta las 9:30 para poder recién salir hacia Rosario de la Frontera. Calculo que alrededor de las 12 ya va a estar acá en casa el poeta, ¿no? Y con mucho sacrificio ha viajado este artesano y poeta, y eso nos engrandece, la verdad. Y por sobre todo su origen. Después tenemos de Tucumán, tenemos, bueno, Fabiola Martínez, que en realidad ella está radicada en Salta hace muchos años, pero es uruguaya. Así que cruzamos fronteras. Qué bueno. Tenemos también, bueno, de Salta, locales. Bueno, viste que la situación económica está bastante dura para todos, para el mundo entero. Y bueno, esto hace que muchas veces algunos artistas que habían confirmado a última hora dijeron que les era imposible. Y nosotros entendemos eso porque la vivimos en carne propia, ¿no? Justamente eso te quería preguntar, ¿quiénes hacen posible la logística, si tienen algún apoyo de parte de ahí, de los municipios, de la cultura? Bueno, en cuanto a la logística, tenemos a la cocina de Gómez, ¿no? Que está, siempre está. Después tenemos a esta poeta también, la Fabiola Martínez, que tiene su programa Voces de la Tierra y Universo Paralelo, también nos da una gran mano, a pesar de su salud, ¿no? Que está muy resentida y la verdad que hace un esfuerzo enorme también. Después acá en Rosario, bueno, la municipalidad no, nos aporta el complejo para que se instalen ahí para 20 artistas. Después nos provee de los sonidos, que sería un sonido para la apertura, y luego el sonido para banda, que sería para el día domingo. Eso nos aporta la municipalidad. Y después, en cuanto a lo que es los almuerzos, hemos trabajado para que el comedor merendero Angelitos Moreno, que ya nos va dando 2 años, nos va donando la comida, ¿no? Para los artistas, lamentablemente, como te hablaba de la situación económica, han tenido un recorte tremendo, ¿no? Desde el municipio, desde la gente que les colabora, y no han podido, pero bueno, trabajamos y logramos reunir el dinero para comprar los ingredientes que corresponden, y ellos cocinan, sirven, y bueno, y aportan lo que tienen. Ellos van a estar aportando seguramente mucho, mucho, la verdad. E infinitamente agradecida con con los directores de este comedor merendero, que son gente muy sencilla como nosotros. Después Sí. también, Sí. en cuanto a, porque bueno, no solo el almuerzo, sino también tenés desayuno, merienda, colaciones. Hemos acudido a algunos centros comerciales, como ser súper, para pedir lo que es, por ejemplo, queso para hacer sanguchitos, alguna verdura, fundamentalmente pan de miga, pan. Y bueno, eso, ¿no? Alguna gaseosa, gaseosas, jugos. Y bueno, eso estamos recogiendo. No pe nunca pedimos dinero nosotros. Siempre tratamos de ajustarnos a pedir lo que realmente uno necesita, ¿no? Que es lo que te estoy comentando. ¿Cómo está el clima por ahí en estos días? Sí, está bastante particular, está caluroso, el sol amanece, se levanta rojo, rojo, pero comienzan ya 9 de la mañana, ya comienza a picar el sol. Espero que también tengamos nos favorezca el día, ¿no? Porque anunciaban lluvias y todo eso. Pero pienso que vamos a andar bien y que vamos a poder desarrollar la jornada con mucha alegría, ¿no? Acompañada por el tiempo y la mano de Tata Dios. María, para vos, ¿podés contarnos, según lo que viviste, ¿no? Acerca de Jesús Ramón Vera, por ejemplo, cuál era el sueño que tenía él para ese lugar ahí en la localidad, en el municipio de Rosario de la Frontera? Bueno, Jesús Ramón Vera, como todos saben, era un enamorado de Rosario de la Frontera, porque su padre, era rosarino. Jesús nació en Salta, pero él se sentía totalmente rosarino, y su infancia y su adolescencia tenía visitas muy frecuentes a este lugar, sobre todo a un lugar de la segunda sección que se llamaba Tinajeras, y era donde vivía la familia del padre de Jesús Ramón. Bueno, creció y siempre tuvo la mirada puesta en esta ciudad. En 2011 él se traslada a Rosario y comienza gestionando arte para Rosario, con la idea de hacer jornadas de arte y de traer a Rosario un terciario de bellas artes. Se hizo jornadas, en las jornadas de arte, el muralismo era el centro, ¿no?, de la jornada. Por supuesto que siempre estuvo acompañada de literatura y otras expresiones más del arte, pero la premisa era el muralismo, porque la idea de él era que Rosario de la Frontera sea en un futuro la ciudad del arte público. Y bueno, eso se hizo la primer jornada, se hizo en el año 2005, con un mural que se llama El Imperio de la Ciudad Luz y que debía su nombre a un bar donde el padre de Ramón venía y entraba a tomar su copa de vino y él a tomar su chinchivira, como decía Ramón. Sí. Ese mural lamentablemente fue destruido, ¿no? Por un residente boliviano que compró ese espacio y derrumbó todo, hizo su negocio ahí, su centro comercial. Y luego siguió, ya se pensó en la escuela de arte y ya tenía nombre también la escuela, Roberto Mayhashi. Al morir Ramón, que murió, no tuvo mucho porque él vino en el 2011, en el 2012 falleció. Entonces es como que quedamos huérfanos, ¿no? Porque Ramón era un gestor, es como ninguno, un gestor y un poeta que convocaba multitudes de artistas. Acá en los murales que se han hecho estuvieron artistas de la Universidad de La Plata, de la Universidad de 3 de Febrero, de acá de la Tomás Cabrera, y bueno, chicos también de acá de Rosario, que ahí aprendieron también algo dejaron esos artistas. Y bueno, eso como soporte para la creación de la escuela. Bueno, al morir Ramón, por ejemplo, el proyecto Escuela, los directivos de la comisión han dejado caer la personería jurídica y en el 2013 ya directamente abandonaron todo, porque en tiempo y bueno, y esa cuestión. Entonces yo en el 2014 me he visto sola y no quería que se pierdan estas actividades, estas jornadas. Entonces decidí que había que hacer algo y convoqué a Raúl Colque. Raúl Colque es el artista que comenzó con Ramón cuando a Ramón le dieron el comodato del ex matadero municipal, donde se comenzaron las actividades, que fue en el 2011. Y bueno, como te digo, retomo. En el 2014 no sabía qué hacer porque ya estaba sola en realidad. Entonces convoqué a Luis Colque, a la Frida Junguera, que intervengamos la tumba de Ramón. De esa manera intervenimos la tumba de Ramón y bueno, estuvo también Enrique Santillán. Y bueno, feliz porque no nos hemos parado, ¿no? Y en el 2015 ya continuamos muraleando. Hasta la fecha, bueno, el año pasado en realidad restauramos el mural La Guerra Gaucha acá en la Plaza Güemes. Lamentablemente, últimamente acá los murales han sido prácticamente atentados, ¿no? Porque hay un mural acá en el Ginés Palazón tremendo de Enrique Santillán. Fue todo enchastrado con pintura. Después también el mural que restauramos el año pasado, al poco tiempo nomás, no sé, parece que producto lo han veteado, color anaranjado. Así que este año, digamos que estamos de luto en cuanto al muralismo. Y bueno, decidimos hacer graffiti en interiores y bueno, hacer pintura en vivo, pero eso para no quedarnos quietos en cuanto a la pintura. Bueno, María, ¿querés agregar algo más? Y bueno, yo definitivamente agradecerte a vos, a los medios, que se han llegado de una manera seria a buscar información y a difundir y promover lo que hacemos, que es el arte, la cultura de este pueblo, a lo que amamos y por lo que nos jugamos y estamos hasta la fecha. A todos esas personas que te nombro, esos medios, esos amigos, a los artistas fundamentalmente, a la gente que de una u otra manera, con un granito de arena, aporta para que podamos llegar a un feliz desarrollo y de estas actividades de jornada. Así que muchísimas gracias, Luisito. He sido, creo, extensa. Bueno, gracias por esto. Bueno, me parece muy bueno el tiempo. Podríamos estar más tiempo. ¿Por qué? Porque es una vez al año que le robamos un espacio a los oyentes para hablar sobre esta jornada. Y bueno, sí. ¿No? Y por ahí, bueno, siempre lo vamos a estar haciendo, y más que nada a un amigo como Ramón, que trasciende todo, trasciende el arte, a través de la poesía, te moviliza, gestiona. Así que bueno, te felicitamos y bueno, éxitos en la jornada de mañana y pasado mañana. Muchísimas gracias, Luis. Estamos en contacto y te esperamos también, porque yo te cursé la invitación así oralmente. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaremos ahí en la medida de lo posible. Te mando un gran abrazo, María. Muchísimas gracias, Luis. Estamos en contacto. Otro abrazo para vos. Bueno, escuchábamos ahí a María Teresa Molina, decíamos la jornada de arte integrador. Ella vino por Cachi también hace un par de años cuando organizó LB16, este artista joven, rapero, hip hopero de acá del distrito Flow Cacán, ¿no? LB16. Y vino ella, vino otros artistas, poetas, fue ahí frente al museo cuando estuvo. Y hace muy poco María Teresa también estuvo presentando su libro en la Feria del Libro en Salta. Y bueno, ¿qué más agregar? Como le decía ahí en la comunicación a María, que siga resaltando la obra, la gestión, el trabajo de Jesús Ramón Vera, muy trascendental, un ser humano muy de otro planeta para estas regiones de Salta, y que tenía por los derechos humanos, quería, también soñaba, tenía mucho sueño, y el arte para cambiar a la sociedad a través del arte era su lucha. Vamos ahí a un tema musical, identificación de la emisora, y luego regresamos con más clase turista.